Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminata. No, no. En la vida hay canciones que dejan huella, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. Pepa Pérez, ¿ha pasado el tiempo volando? Sí, y nos además quedan 15 minutos aproximadamente. Sí. Y bueno, también ha sido muy interesante todos los temas, ¿no?, que se han hablado hoy, sí. Bueno, pero vamos a poner un poquito de música estos últimos minutos, sí, del programa. ¿Y qué nos traes? Pues mira, siguiendo el hilo de lo que se hablaba en la tertulia de los inmigrantes que vienen aquí, pues una canción homenaje a estos negritos que vienen aquí a nuestro país y los vemos en la costa, en las grandes ciudades, con sus mantitas vendiendo su mercancía, ¿no? Y algunos en el semáforo. Algunos en el semáforo y también se oyen las críticas de la gente que dice, ¡oh, están vendiendo y no pagan impuestos! Pero hay que tener un poco también de consideración para esta gente, ¿no? Y la canción que vamos a escuchar hoy es, sí, Africanos en Madrid. A ver si, que si de amistades teniendo, peligrosas. Teniendo si es esa sensibilidad, podemos, no sé, tratarles de otra manera, como personas, como seres exactamente, humanos. Exactamente. En vez de luchar contra ellos, pues luchemos codo a codo con ellos para que todos tengamos una vida digna, un trabajo y un techo, ¿no? Que es lo mínimo, ¿eh? Eso es está mínimo, en tampoco la Carta de Derechos Humanos. Exactamente. Y no se respeta ningún, bueno, en fin, son temas que seguiremos hablando seguramente en otros momentos. Pero bueno, vamos a escuchar esa musiquita que nos invita Pepa Pérez, Africanos en Madrid. Se vuelve de esparto cuando llega la despedida. Hay un hueco a medida para el polizonte. Se marchó lejos de su casa con el corazón en rodaje. A cambio de ese pasaje vendió su alma al diablo. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres. Alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. Hasta la Gran Vía sin que la policía te pida el pasaporte. Si la luna está de su parte, por ventura tendrá su cama hecha de hojas y ramas en la Plaza de España. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable

Paradigma Radio. Cuando hablábamos esta mañana, bueno, hasta hace algunos minutos atrás en la tertulia, y hablábamos sobre la violencia de género, Pepi, tenemos que dar una noticia, ¿no? Sí, en Elche ha sido asesinada una mujer. Bueno, en Elche ha sido asesinada su mujer. En Elche, 29 mujeres en lo que va de año. Sí, 29 mujeres. Uf, eso impacta, ¿eh? Impacta sí. Siempre. Sí, porque desde que existen cifras oficiales han muerto 1.005 mujeres por violencia de género y 19 menores se han quedado huérfanos. Y la lacra sigue. Y mira que hablamos del tema y conversamos y hay que concienciar y hay que buscar una solución. Sí. Hay que encontrar ya la forma de parar esta sangría humana, esta... Imagínate, y esta mujer venía de trabajar, ¿no? O sea, y se encuentra en el garaje de su casa a su asesino. Bueno, pues ahí queda esa información. En fin. Amigos, la mañana ha sido extraordinariamente intensa, emocionante, y vamos a dejarles aquí, de acompañarles, porque ya nos acercamos a la una del mediodía, y por lo tanto le damos las gracias por tener esa amabilidad de habernos acompañado durante todo este tiempo. Y esa paciencia que tiene con nosotros, y sobre todo invitarles para que el próximo sábado estemos juntitos otra vez, en una mañana más de sábado, y en fin, esperemos que las noticias y todas las que podamos contar también sean cosas positivas y buenas, porque da la impresión que siempre nos encontramos con cuestiones difíciles de digerir. Pero bueno, pues así es la vida, ¿eh? Y tenemos que contar de todo un poco. Claro, y siempre hay buena gente. Yo creo que hay más buena gente que mala, ¿no? Eso ni lo dudes. Y eso, Pepa, hay que tenerlo siempre en mente y que siempre tener esperanza en que las cosas se harán como deben de ser, con la justa medida, ¿no? Y hay una buena gente, un individuo que queremos muchísimo aquí, que se llama Ángel Rubio, que le damos un saludo enorme. Sí, un besito muy fuerte. Ángel, un saludo, amigo. Nada, pues agradecer a JJ, el que haya estado aquí esta mañana produciendo el programa. JJ, gracias. Y a todos ustedes por sintonizarnos y acompañarnos. Y les invitamos para el próximo sábado, por favor, no falten, que queremos estar con ustedes, ¿vale? ¿Nos vemos? ¿Le parece? ¡Bah! Queda ese convenio de vernos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Nuestros derechos miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti, mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?